y sin desprecio las manos por tiras me dan la razón. Vencer la rutina, su triste canción, que la realidad de un trabajador. Trabajar, ¿para qué? Sin poder alcanzar lo que un día soñó poder realizar. Bañado en sudor, es triste la vida del trabajador. En su casa sus hijos esperando están que llegue el pan traído por Juan. Trabajar, ¿para qué? Sin poder alcanzar lo que un día soñó poder realizar. Realizar.